Probando. Hola. Ahí sí. Ahí sí, ya. Vale, ahora. Un, dos, tres. Bienvenidos a Radio Tarpuy. Ahora estamos con un bloque, o sea, con un programa llamado Con Chismes. Sí. Bueno, vamos a. Nuestro programa se va a dividir en dos partes. Una que va a ser que vamos a contar chistes, historias, y otra vamos a contar chisme, conversación y terror. Exacto. Bueno, empecemos. Vale. Primero que yo soy Alunei, mucho gusto, espero que los disfruten. Yo me llamo Ana Clara, mucho gusto. Y bienvenidos a Radio Tarpuy, a este nuevo programa. Yo soy María José, mucho gusto y espero que les guste. Bueno, empezamos el empezamiento. Bueno, no sé si sabían, sé que se ha hecho muy viral, pero va a salir pronto una nueva película del Guasón con una actriz muy famosa, no me acuerdo su nombre. Claro. Ahora está investigando. Bueno, también vamos a presentarnos, ¿no? Pero ya nos presentamos. Hoy día sucedió algo muy, pero extravagante que nos va en el colegio, que nos va a contar María José. Cuéntanos su experiencia en la escalera. Bueno. Es que lo que pasa es que yo fui al baño y yo dije, voy al baño, ¿puedo ir al baño? Gracias, sí. Y fui al baño y yo, como yo soy una estúpida. No te digas estúpida. Y infantil, porque sí, soy infantil. Me tiré de las escaleras, sí, y subí de nuevo para hacerlo de nuevo. Y me resbalé. Te tiraste de las escaleras de poto. Sí, porque me gustaba, porque era como... Y era como divertido y entonces lo volví a hacer y me resbalé y me pegué en todo el poto y también en la espalda y todo, me quedé. Bueno, se nos acabó el tiempo, lo contaron. Seguiremos con nuestras historias en el próximo episodio. Bueno, bye. Sí. Nos vemos. Espero que les haya gustado estos minuto que estuvimos, pero el patio se nos acaba. Esta es la, como la...